Un montaje excelente, Tom. Estupenda producción. Estupendamente escrita, Jim. Estupendamente interpretada. Harry, dile a Chapman que su fotografía es perfecta. La película de TFM. El próximo sábado, 10 de octubre, TCM estrena en exclusiva el documental Un viaje con Fidel, un trabajo producido por la cadena CNN que cuenta una curiosa historia. Hace ahora 36 años, en octubre de 1979, Fidel Castro estuvo 72 horas en Nueva York para pronunciar un discurso en la sede de las Naciones Unidas como presidente de la Organización de Países No Alineados. Hemos acordado en La Habana reafirmar que la quinta esencia de la política del no alineamiento, de acuerdo con sus principios originales y carácter fundamental, lleva aparejada la lucha contra el imperialismo. Pues bien, las autoridades cubanas permitieron que un reportero llamado John Alpert registrara con su cámara todo este periplo. John Alpert pudo, por ejemplo, entrar en el apartamento donde se alojaba el líder cubano y grabarle incluso tumbado en la cama. ¿Y entonces aquí duerme Castro? You actually sleep. Some people don't even believe you ever sleep. Ustedes realmente duermen porque hay gente que no cree que usted duerma. Yo sí. Duermo profundo. Me olvido de todos los problemas. Did you dream about anything last night? ¿Soñó algo anoche? No, realmente anoche no. Pero cuando desperté me preguntaba, ¿dónde estoy yo? En un lugar extraño. Estaba en Nueva York. Era la primera vez que un medio de comunicación norteamericano podía estar tan cerca del comandante Castro, desde que este llegó al poder en 1959. Para complementar el estreno de este documental, TCM emitirá los días 10 y 23 de octubre las dos películas biográficas que Steven Soderbergh realizó en 2008 sobre Ernesto Che Guevara, Che el argentino y Che guerrilla, en donde Fidel Castro está interpretado por el actor mexicano Demián Bichir. Ernesto Che Guevara encarnó mejor que nadie en los años 50 y 60 del siglo XX el ideal de revolución y de lucha permanente contra el imperialismo. Su vida y su muerte se convirtieron muy pronto en toda una leyenda y su imagen barbuda y con boina en el icono de una generación. Levante la mano el que sabe leer y escribir. ¿Así que usted sabe leer y escribir? Sí, mi comandante. Llegué al sexto grado. Nosotros no estamos aquí en el monte solo para tirar tiros. Un pueblo que no sabe leer y escribir es un pueblo fácil de engañar. A lo largo de los años, actores como Paco Rabal, Omar Sharif, Gael García Bernal en dos ocasiones distintas, Antonio Banderas o Eduardo Noriega han dado vida en las pantallas a este famoso guerrillero. En 2008, el director norteamericano Steven Soderbergh estrenó su biopic sobre el personaje que por su duración se presentó en dos partes. El actor de origen puertorriqueño Benicio del Toro fue el encargado de darle vida. Con respecto al Che, se pueden hacer 10 películas de su vida. Vamos a hacer una película de su último año en Bolivia. Steven tuvo la inteligencia de decir, si se hace una película solamente de Bolivia, no se va a poder entender el personaje completamente. Entonces se hizo el argentino para que se entienda de alguna manera el personaje, que después lo vemos en la segunda película. Así es, Che, el argentino, la primera parte de esta biografía filmada, se centra en el encuentro de Che Guevara en México con los hermanos Castro y su lucha en Cuba. El 20% de los cubanos vive permanentemente en paro. El 1.5% de los terratenientes controla el 46% de la tierra. El director Steven Soderbergh quiso reflejar las contradicciones de su personalidad y el descubrimiento de su propio carisma y liderazgo. Nuestro primer ministro planteó los 5 puntos necesarios para que existiera una sólida paz en el Caribe. Estos son: primero, cese del bloqueo económico y de todas las medidas de presión comercial y económica que ejercen los Estados Unidos en todas partes del mundo contra nuestro país. También su lado más humano, sus problemas crónicos con el asma e incluso sus amores. Che Guerrilla, en cambio, cuenta la última etapa de su vida, su estancia en Bolivia y su muerte. Y tengan cuidado de no caer presos. Si eso ocurre, recuerden que tienen que negar mi presencia aquí y la de todos los cubanos en todo momento y a toda costa. Para Benicio del Toro ponerse en la piel de este personaje histórico fue todo un reto. Como actor es difícil cómo uno llega a un personaje, pero por el Che pues se usan fotografías. Tuvimos la suerte de conocer a mucha de la gente que lo conoció. Se lee mucho sobre el personaje para hacer una interpretación. Entonces llega el momento en el que estás completamente cubierto en miedo por la responsabilidad, etcétera, etcétera. 7 años tardó Steven Soderbergh en desarrollar todo el proyecto. No fue fácil encontrar financiación ni tampoco perfilar el guión definitivo. Tampoco reunir a todo el elenco en el que participaron actores como Demián Bichir, Julia Ormond, Catalina Sandino Moreno, Vladimir Cruz o Jorge Perugorría, ni mucho menos rodar las dos partes del film en lugares tan distintos como Bolivia, México, Estados Unidos o España, y además hacer la película en español. Sin embargo, todo este esfuerzo mereció la pena. Benicio del Toro ganó por su interpretación numerosos premios. El Goya es para Benicio del Toro por Che el Argentino. Uno fue el Goya y otro el premio de interpretación en el Festival de Cannes. Además, los dos films de Soderbergh, a los que puso música Alberto Iglesias, están considerados como una de las más objetivas aproximaciones que se han filmado de la figura de este revolucionario, un mito llamado Che Guevara. Además de las dos películas sobre el Che, la programación de TCM para la próxima semana hay muchos otros títulos. Repasamos unos cuantos con nuestro popurrí. A ver si adivináis los títulos con las pistas musicales y de diálogos de la película que os damos. Hay un cadáver en el arcón que hay bajo la ventana. Sí, querido, ya lo sabemos. Sí. ¿Qué lo sabéis? De sobra, sí. ¿Queréis decirme cómo murió? Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno. ¿Pero y cómo tenía veneno en el vaso? Pues se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial. Puedes hablar en serio. Tu jardinero no es mi jardinero. Solo venía a podar los árboles, tú lo viste. Pero aunque así fuera, estoy enamorada de él y vamos a casarnos. Bueno, está bien, quizás soy anticuada. Pero no es solo cuestión de que sea o no jardinero. Las habladurías no terminarán ahí. Dirán que es más joven que tú. Que tú eres una viuda. También es eso un delito. Con dinero. A Ronald no le interesa mi dinero. Las cosas son como son. Yo tengo la organización para traer el licor y sé dónde conseguirlo. Tú tienes la organización para distribuirlo. Lo que me estás ofreciendo es engañar a Brown. ¿Acaso no lo hemos hecho con otros? ¿Y qué dices? No me fío de ti, Josh. Tú tampoco eres muy de fiar, ¿eh? Eso parece una buena base para una asociación. Está bien, trato hecho. Oh, I'm just wild about Harry. And he's just wild about me. His kisses fill me with ecstasy. He's sweet just like chocolate candy, and like the honey from a bee. Oh, I'm just wild about Harry, and he's just wild about me. Cannot do without, he's just wild about me. Mi amiga Hassel me lo ha dicho. Trabajaba en el mismo estudio que ella cuando ocurrió aquello. Después de una de esas fiestas que dan en los estudios y justamente delante de su propia casa, Jane Hudson atropelló a su hermana con el coche y la dejó inválida para siempre. Vamos, no querrás decir que intentó matarla. ¡Sí, eso es! Habéis adivinado todas, las cuatro eran grandes clásicos del cine. Empezábamos con Cary Grant alucinado con la afición de sus ancianas tías a darles muerte dulce a sus inquilinos en Arsénico por compasión, la comedia de Frank Capra, y escuchábamos la música de créditos que compuso Max Steiner. Después, Sabe, uno de los grandes melodramas de Douglas Sirk, y en el que sonaba esta pieza de piano de Franz Liszt que escuchábamos, Consolación número 3. Después venía un clásico del cine de gángsters, Los violentos años 20, con James Cagney y Humphrey Bogart de protagonistas, y oíamos cantar a Priscilla Lane una de las canciones de esa película. Y el último diálogo era de ¿Qué fue de Baby Jane?, la película de Bette Davis y Joan Crawford, y la que cantaba era Debbie Barton, la cantante que ponía voz al personaje infantil de Baby Jane Hudson. La canción solo se escuchaba en versión instrumental en la película, pero Debbie Barton grabó esta versión con letra que suena de fondo como disco promocional del filme. TCM, el cine que ya tenías que haber visto.